Es grato saludar a los amables oyentes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, este evangelio se vive de muchas maneras, ya lo hemos visto, Pablo, los testimonios, lo que hay, que somos uno iguales. Pero el libro de Apocalipsis, que es un libro que cierra la Biblia y determina en realidad todo el conocimiento del evangelio, lo termina de una manera maravillosa. Así es. Nos muestra lo lindo y hermoso que va a ser volver otra vez a tener las garantías, la bendición, el camino, los árboles del cielo. Eso sí, que los creó. Ahí Apocalipsis 14, versos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, siempre he pensado que los números de la Biblia tienen una connotación muy especial. No puede pasarse por alto. Quienes lo han estudiado piensan de que el número 4 está referido a la tierra. Y si usted analiza, cuando se refieren estos mensajes, fíjate, interesante predicarlo, dice, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4. Sí. O sea, está dado para nosotros. Pero ¿qué dice ese evangelio? Este es el triple mensaje angelical. Los ángeles no van a venir a predicar el evangelio, sino lleva consigo que alguien lo va a hacer, e indica de rapidez un mensaje que debe ser hecho a las personas, dado a las personas. Y tenía nada menos que el evangelio eterno, o sea, es un evangelio que siempre ha estado presente desde Génesis 3:15, cuando el pecado hasta adelante, ese evangelio se ha ido presentando y se magnificó y se mostró con la venida de Jesús a la tierra. Ahora, ¿qué dice acá? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a todos, a nadie. Y vuelvo otra vez el asunto, si nosotros nos vamos a lo que estamos estudiando, servir a los necesitados, o sea, a ellos también debe ser predicado. Y a Pedro se le dijo claramente: sí, no pongas a un lado a los gentiles, ellos también tienen que recibirlo. ¿Y qué decía? Temer a Dios y darle gloria. Y aquí viene lo cierto, ¿eh? Que la gente tiene que saber esto, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Adorar. ¿Tú recuerdas que tuvimos una lección que decía adorar al Creador? Sí. Yo hice la pregunta a un conjunto de personas que teníamos por ahí estudiando: ¿por qué ponemos a adorar al Creador si estamos hablando de servir a los necesitados? Un momento, tú adoras también cuando sirves a los necesitados. Por lo tanto, esto tiene una buena concurrencia, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que tiene estas características tan maravillosas, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, cuando se habla de juicio, es algo que debemos tener presente. El juicio es algo real, pero recordemos que somos nosotros, el juicio es resultado de nuestra vida, de nuestras elecciones. Si yo elegí aceptar la salvación que el Señor me ofrecía, yo no tengo problema. Pero si yo elegí seguir mi propio camino y rechazar lo que Dios proveyó para mí con a un precio tan alto como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces tendré que afrontar la situación o las consecuencias, quiero decir. Entonces tenemos que... Ahora, la adoración creo que surge luego de cuando hablamos de juicio y que gracias a Dios yo estoy libre de esto. ¿Por qué? Yo elegí seguir al Señor, elegí servir al Señor. Entonces el juicio para mí no es problema, porque es Cristo el que presenta sus méritos y yo en ese sentido estoy sin problema. Pero ¿a qué me lleva eso? Me lleva a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, y que también me hizo a mí. Entonces la adoración es algo también que viene como consecuencia de todo lo que el Señor ha hecho. Yo estoy pensando en Y esto es maravilloso porque decirle a las personas, mira, tú no tienes el fin y la muerte es lo último, Dios tiene algo mejor para ti. Pero si esa persona te ha visto que solamente tu evangelio es teoría, difícilmente te va a creer. Pero si te ha visto que te preocupas, que ayuda, que conforta, ¿no es cierto?, que vas y ves las necesidades donde otros no la ven, entonces esa persona te cree porque eres creíble para ella. Ahora, no podemos disociar el concepto de un Dios que hay que adorarlo y un Dios que es creador. Él creó de la nada, pero también tenemos que mirar, y sería bueno que uno repasara Isaías 58, donde habla del siervo sufriente, del personaje maravilloso que nos dio el ejemplo de cómo portarnos con aquellos que necesitan. Ahora tenemos que considerar que precisamente allí, en Isaías 58, Dios declaró explícitamente que la adoración que Él más desea eran actos de bondad y el cuidado de los pobres y necesitados. Si nosotros leemos el texto, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ahí nos está diciendo claramente que el Señor lo que espera de nosotros son hechos, no solamente palabras. Entonces, hechos como, claro, como una respuesta a lo que nosotros, a lo mucho que hemos recibido. Entonces, uno respondiendo a la pregunta de cómo se vive el Evangelio, bueno, aquí está clarísimo, predicándolo lo que hay que predicar, ¿no es cierto? Pero sí, siendo práctico con ellos también. Decirle, mira, tú tienes un problema serio de relación con Dios, tu vida está apartada de Dios, Dios va a llegar un momento a hacer un juicio, pero te estoy dando también las herramientas para que tú conozcas y tomes una decisión por Jesús. Es el que tienes que realmente adorar, porque Él es el creador tuyo, el que te sustenta, el que te mantiene. Pero también tiene que ver Él, esa persona, que tú no solamente eres teórico en el Evangelio, sino que eres práctico. O sea, tienes una necesidad. Imagínate, tú llegas a una casa, escuchas un relato de una casa, y vienes a dar un estudio bíblico para una persona. Y te das cuenta, por lo que ves, que aquí hay una necesidad terrible, quizás de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Esa persona decía, contaba, mire, yo le dije, espera un poquito. Salió, fue a comprar, ¿no es cierto?, los elementos para quizá un desayuno, los trajo, y efectivamente esa familia estaba recibiendo el Evangelio, pero en ese momento no habían tomado más que una agüita, esos niños y esa familia. Entonces tú ahí encuentras que el Evangelio se transforma en una respuesta a la necesidad de la persona. Y Cristo muchas veces predicó largos sermones, bueno, el Sermón del Monte, pero también hizo obras de bien para que las personas encontraran un camino diferente hacia la salvación. O sea, no diferente, el camino que realmente es la salvación. Un camino que suple las necesidades. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo encontrar formas de servir a los necesitados y, al mismo tiempo, compartir con ellos la esperanza y la advertencia que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.